Interviniente del pueblo mapuche, participantes en la consulta nacional indígena sobre las bases curriculares de la asignatura de lengua indígena, se retiran del diálogo con el Estado, porque este último no aceptó el acuerdo de los 9 pueblos de implementar la asignatura en la totalidad de los establecimientos educacionales de Chile. Lo anterior radica en que el MINEDUC propuso que solo se implementaría la asignatura en los establecimientos donde se cumpliera con un 20% de estudiantes pertenecientes a los pueblos originarios, lo que va en desmedro del derecho lingüístico de los niños y niñas y la revitalización de las lenguas originarias. Esto es una pésima señal del Estado de Chile, más aún cuando los pueblos conmemoran el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Esta decisión involucra a las regiones de Coquimbo, Región Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, de los Ríos, de los Lagos, Aysén, Magallanes y Antártica Chilena. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya.